vez que... Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Nosotros estamos bien aquí y empezaremos a ofrecerles un día agradable con programas ya preparados para ustedes, para que lo pasen bien. Y les deseo un buen, feliz verano. Y voy a empezar. Manuela, yo presentando, vamos, seguimos con Arturo, Poesía Libre. El Hombre Sin Cabeza, Fiesta de Perú. Manuela, yo, God Bless the Child. Sinbad, Argelia. El Médico de la Calle, Diálogos con el Médico de la Calle. El Nomanda, Poesía Egipcia. Manuela, yo, When You Believe. El Nomanda, Despedida y Noticias. Y ya sabéis, queridísimos amigos, que aquí tenéis gente amiga. Gracias. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toca, toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Hambre de locura. Questo è il mio commentario, il mio pensamento sulla società in decadenza e autodistruzione. Sappiamo che anticamente e oggi esistono società segrete come massoni, cantori, carbonari, che si passano di generazione in generazione lo segreto. Oggi hai le società italiane, spagnole, americane, tutte che se la trasformano in società mondiale e multiraziale, che io sto d'accordo perché io sono opposto al razzismo, poiché il techo e la procreazione è la misma per tutto. Le società antiche erano molto audaci, con molta moralità, molto carattere. Pensa, un contratto indivisibile era una stretta di mano. Oggi lo contratto esistono, è scritto e sono ingannabili. Tenemos società religiose ingannabili perché si servono di Dio e non servono a lo Dios. In altre società di filosofi e scienziati che non mirano oltre, más allá della sua narice, pretende di saper tutto e non conoscono nada. Stanno specializzate in una sola cosa, è la teoria della vita, il Big Bang, ma casualità, per casualità. Mirando l'infinito cosmo, quanti mille di casualità? E nel nada, non si incontra nada, è in vilo, de nada, non nasce nada. La società di avvocati, giudici, jeff, notari e oltre come staffatori, ladroni, vivono tutto alle spalle del veradero eroe di questa società, il trabaccatore, a chi hanno regalato derecho e dovere. È una bilancia equivocata. Pretendemos a fuerza lo derecho. Lo pretendemos anche da altro, da oltre, ma noi lo evitiamo. La libertà è illusoria, poiché la mia libertà finalizza ove inizia la tua. Medimo la società con il metro della simpatia e antipatia. Ricordiamo che il cerdo sta bene nel fango perché come. Il filosofo Agrippa contò una favola della huelga della mano per esculpir la mente. In compenso muore tutto il corpo. Poco sono le persone che mandano e controllano l'esistenza umana. Se divide, se classifica, se sezionano come un rebagno di avega che la conducono al mattadero. O in altra, lo controllano con nuovi dispositivi e sensori che pesano le nostre sensazioni, sentimenti e emozioni. Perché l'umanità mentalmente è tutta collegata l'uno all'altro. Poi con mobile, radio, TV possono conoscere il nostro más escondito segreto. E inoltre è l'oro, il dinero, è il punto forte della divisione umana. Pensa Gesù Cristo, Luther King, Kennedy, sono sempre morti ammazzati o assassinati. Tutto ciò porta all'egoismo. Si pensa che oggi come oggi si adottano animali, in su grande maggioria, per sostituire il calore umano. Poi siamo controllati per i buon fine della società per evitare problemi di persone con vago soldo, incomprendita, arrischiando la propria vita e la mano ammarata. Si considera che esterminiamo arbol, scaviamo il suolo e peschiamo sempre más al largo. Donde si arriverà? Con aria inquinata, poco pescata e la terra come un queso svizzero. Quanto tempo si può vivere evitando l'autodistruzione? Teniamo tempo di scoprire nuovi pianeti dove si può ripopolare e ricominciare nuova società. Una pregunta mi sorge. Chi la ripopolerà e chi morirà? Lo medio moderno, innovatore, energetico, esistenti, perché non metterli in moto, usarli? Il motivo è il dinero. La società sempre más silenziosa ed egoista. È tardi, non si può regressare atrás. Necessita rassegnarsi, non pensare che il progresso cambi la vita. In realtà non cambia nada. Cambia nome, paesaggio e lugar. Tutto si ripete all'infinito. Con le mismi equivocazioni o esplota la terza guerra mondiale. Ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Deci, se dă lichanșit. Escucha con la casa en la mochila. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz y haber nacido en esta hermosa tierra. Historia, fiestas patrias, independencia del Perú. Como introducción, le digo que antes de proclamarse o declararse la independencia del Perú, gracias a la victoria del generalísimo don José de San Martín, hay que tener en cuenta que esta corriente de Sudamérica se veía venir con los brotes independentistas armados en diferentes focos revolucionarios, también desde el punto de vista ideológico, con los avances científicos e intelectuales. El foco principal era Perú, donde estaba centrada toda la base e instituciones del colonialismo español. El general San Martín lo tenía en claro, su idea no solo era terminar, expulsar a las fuerzas del colonialismo en Argentina. Para ello, había formado con los patriotas una junta en Buenos Aires y los enfrentamientos desde las afueras se veía expandiéndose la victoria por el norte y los Andes. Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas. Algunos antecedentes que apuran la independencia de la colonia americanas de la corona española son desde el punto de vista militar las fuerzas expansionistas de Napoleón en Europa y la fuerza bélica que España demostró ante el imperio francés. La restitución de Fernando VII al trono fue otra causa que propició el descuido de la colonia al implantar su absolutismo y su mantenimiento. Se necesitó el concurso de los mejores militares estratégicos, en el caso de la destitución del virrey Abascal en Perú, pese al levantamiento del general del Riego y otros protagonistas. Sobre todo la Constitución de 1812, llamada la famosa Pepa, donde participó un notable célebre peruano llamado Bernardo de Tagle, que llegó a ser el marqués de Torre Tagle. Además, recordemos los acontecimientos al final del siglo XVIII, las causas internas, las revoluciones incipientes en el colonialismo, la preparación de los cuadros nacionalistas sudamericanos, mayormente en España, la influencia externa como la independencia de los Estados Unidos de América, la Revolución Francesa y los avances ideológicos, científicos e intelectuales, la independencia de Haití. El 10 de mayo de 1810, los patriotas argentinos convocan al cabildo abierto en Buenos Aires y deciden cesar al virrey Hidalgo Cisnero para formar una junta provisional gubernativa formado por los patriotas. En ese momento el enfrentamiento contra los realistas lo hacía el general Saavedra y en 1814 en Uruguay lo hacía José Rancio de Artigas. Lo primero del plan de este valeroso militar para terminar con la guerra en Argentina era avanzar cruzando los Andes para llegar a Chile, liberarlo, luego llegar al Perú, también liberarlo y terminar por fin con el coloniaje. Así fue su plan y con la fe tremenda que tenía. Logra vencer a los realistas en las afueras de Buenos Aires en la famosa batalla de Chacabuco, junto con el general Belgrano, que lo deja enfrentando con pocas fuerzas enemigas que se resistía. En Buenos Aires ya estaba la Junta Patriótica formada con un gobierno provisional a mando del general Saavedra. En Tucumán se reunió el Congreso en 1816 para proclamar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Mientras el general San Martín cruza los Andes, llega a Chile, se une a los patriotas y vence a las fuerzas realistas en la famosa batalla de Maipú, Chile por fin es liberado del colonialismo. El general San Martín deja a una junta gubernativa en la ciudad de Santiago al mando del general Bernardo Orgires. Luego parte de Valparaíso el 20 de agosto de 1820 con destino a Perú. En Chile, los patriotas, el general San Martín había tratado con el almirante Lord Thomas Corcoran, que luego parte con 11 naves de guerra que conduce a 4.000 efectivos soldados argentinos hacia el Perú, puesto que Chile estaba apoyado por los británicos. El general San Martín llega al Perú, desembarca en la bahía de Pisco. Es recibido con entusiasmo por los lugareños y emprende una marcha logrando expandir la corriente libertadora, que poco a poco organiza logísticamente, avance que se logra por el apoyo de los patriotas peruanos del lugar. Destituye algunas autoridades del colonialismo. Hay enfrentamientos por los intereses adeptos y otros motivos. Punto 2. La independencia del Perú. Emprende su viaje desde Pisco hacia el norte de Lima. Establece en Guaura el general San Martín su cuartel general, que es apoyado por todos los lugareños. También es recibido por el célebre ilustre José Faustino Sánchez Carrón, llamado el Solitario de Sayán. Allí, ante la multitud del pueblo, es donde hace la declaración de la independencia el 20 de noviembre de 1820, como eso del mediodía con propias autoridades. La ciudad de Lima, con sus autoridades realistas, se ve amenazada por el Ejército Libertador. Los Montoneros, que era un grupo de hombres andinos, habían bloqueado ya desde día antes el camino hacia la ciudad. Los alimentos escaseaban. Con el temor de que este grupo tomara la ciudad, hicieran desmande y desbarajuste, puesto que las fuerzas del virrey eran deficientes, estaban con la esperanza que la corona les enviara refuerzo. Ríos quebradas, es mi Perú, es mi Perú. Por fin, el virrey Joaquín de la Pezuela logra establecer conversación con el libertador San Martín el día 5 de julio de 1821. Mediante dicho acuerdo, el virrey y su ejército se retiran hacia la Sierra Central, departamento de Junín, ciudad de Huancayo, pero deja una guarnición que es la del Real Felipe en Huancayo, en el Callao, perdón. Prefirió dejar la capital de Lima al ejército libertador del mando del general San Martín antes que los montoneros, para evitar desbarajuste. Por fin, las tropas libertadoras entran a la ciudad el 12 de julio. El general San Martín y el ejército libertador es recibido y ovacionado. Se instala en el Palacio Virreinal por la noche. El domingo 15 de julio, el alcalde de Lima, el señor Isidro de Abarca de Arana, convoca un cabildo abierto a los vecinos de la ciudad. Pero día antes, el acta de la independencia fue redactada por el ilustre arequipeño don Miguel Pérez de Tudela, que fue terminada y entregada al alcalde justo el día domingo 28 de julio. La próxima semana continuaré. Esta información ha sido extraída por el libro de Historia del Perú del doctor Gustavo Pons Musos y otra obra de la Independencia del Perú por el célebre escritor Vicuña Mackenna. Con la verdura, per me è il migliore pizza, sembra quella roba naturale. Legione straniera. Anche se tante gente chiedono la roba semplice, la margherita. Davio Topo. La roba con pomodorini fresco. 101.8. Poi noi mettiamo sempre la roba abbondante, vari tipi.

cada oasis en el desierto es un espacio cultural en sí mismo. Aisha, Aisha, por ejemplo, si empezamos con las lenguas que se usan en Argelia, tenemos la Kabili, es al oeste de Argelia, es una lengua muy, muy antigua. Y también tenemos la Mesta, la villa de Mizap, la Gurera. Tenemos el hogar donde hablan otro dialecto, otro idioma. Y también hay que saber una cosa, que cada pueblo que ha pasado por Argelia, por una razón de negocio o por convivencia, ha dejado algo de cultural. En el desierto argelino han descubierto que hace 8.000 años hay restos del ser humano, una cultura típica de la región en las grotas del hogar. El arte argelino también sigue la marcha. Por ejemplo, si vamos a que hablan la gente en Argelia, dicen el árabe, clásico. Eso es verdad, porque es el idioma oficial de la República Argelina. También se usa más el árabe dialectal. Tenemos también el temesirt. Y ahora está usado del año 2002. Tenemos el cabilo. Es el taqbailit. Y se habla en más o menos en el noreste. Tenemos el Shinit, es en las montañas de Shenhua. Tenemos el Shewi, que es en las montañas de Laurès. Tuareg, en el Sahara. Temazirt, en la valle de Mizab. Tamazibt, en el valle de Mizab. Territ, en el desierto. El francés, que el 60% del pueblo argelino lo hablan. Y también tenemos el Hessenit, y se habla más o menos en el lado cerca de Tindouf, porque hay presencia del pueblo sahrawit. Y por casualidad se habla también el castellano, por los sahrawit que están en Argelia y también por el acercamiento del cultural hispano-argelino. Si hablamos de la gente de la cultura, vamos a destacar algunos. Yo voy a hablar de ellos, de algunos, por ejemplo, hacia Jebar, voy a añadir más gente. San Agustín, Ketb Yassin, Rashid Mimouni, Mohamed Dib, que ha hablado de él. Mouloud Faraoun es un señor que ha escrito sobre la sociedad argelina del momento de la ocupación francesa. Boualem Soumali, Yasmina Kadri, Robert Camus, que es un pied noir, como dice nosotros, es un francés argelino. Eso que quería decir con eso, descargar, que hablan la gente en Argelia para demostrar que es un pueblo rico con dialectos, pero tenemos una cosa que nos une los argelinos. Argelino de un día, argelino por siempre, que dice un francés, algérien pour un jour, algérien pour toujours. Y tenemos diferencias dentro, dialectos, pinturas. Se nota también en el arte cotidiano de la casa, por ejemplo, el arte de la silla pintada. Cada región tiene su símbolo, pero el símbolo que brilla más es el verde blanco con una estrella en medio de una roja. Algeria, antes de todo. Personalmente hoy día yo he aprendido algo gracias a Hombres Sin Cabeza, algo sobre el Perú. Gracias, Hombres Sin Cabeza, pero sabes mucho. Amigos, a la próxima semana. Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Francisco, el médico de la calle. Quiero comentaros la cuarta operación bikini. Me falta una todavía, que es muy importante para los alimentos que nos perjudican y los beneficiosos. Pero voy a empezar el programa diciendo que la próxima, alimentos recomendados y los perjudiciales. Para recuperar la salud y perder esos kilos que sobran, nos ocasionan tantos problemas de salud. Bueno, comienzo el programa de hoy. Si se toman alimentos muy ricos en principios nutritivos, el cuerpo no desencadenará angustia, sensación de hambre excesiva e inoportuna, frecuencia. Si entonces es bien nutrido, no tendrán motivos para hacerlo. Si nuestra alimentación se basa en aportes de calorías vacías, concepto muy válido, como son dulces, azúcares, refinados, grasas de baja calidad, harinas blancas, refrescos, etcétera, y muchos más, con señales de hambre. Cuando el sistema nervioso se altera por mala nutrición, escasa en vitaminas y minerales, se acaba implantando hábitos erróneos y el apetito se distorsiona, favoreciendo el ansia por alimentos desequilibrados. Entonces el ciclo se cierra. En la situación se hace muy difícil. El terreno es propicio para el desarrollo de muy diversas afecciones y patologías. Basándome en estos principios, porque la ingestión de 2 a 3 gramos de alga espirulina 40 minutos antes de las comidas o media hora antes, la sensación de hambre se reduce total y lleva todos los nutrientes, todos los vitaminas, minerales, aminoácidos, todo. Adelgaza y siente más fuerza. En ambiente frío tendemos a comer más. Con el ambiente caluroso comemos menos. E ingerimos más líquidos. Esto se suele influir demasiado en el tema de la obesidad o delgadez. Con frío se come más, pero también se gastan más calorías en mantener la temperatura corporal y el calor acontece. Lo contrario, así que las entradas corresponden con las salidas. Con el estómago lleno, cesa la sensación de comer. Todo lo que he verificado, muchas veces a distanciarse del estómago, se producen señales nerviosas. El deseo de comer alimentos, aprovechando este reflejo, se utilizan sustancias mucilagosas o fibras que se hinchan con el contacto con el agua. De esta manera producen sensación de saciedad y eliminan las ganas de comer. Esto se basa o se le ayudan algunos sistemas antiobesidad. También hay métodos más drásticos, como es la colocación de clínicas especializadas de globo hinchado en el estómago. Con este sistema, personas obesas pueden ayunar de manera controlada. Si vive la angustia de hambre, voraz, siempre que un sistema de adelgazamiento se base en reducir el hambre y que vigilar y compensar los déficits vitamínicos y minerales. Masticando bien se reduce la sensación de hambre excesiva. Esto es muy importante porque en la boca existen receptores nerviosos que frenan el apetito. Cuando lo notan, que es suficiente la cantidad de alimento que ha pasado por ella. Masticando bien los alimentos nos nutrimos con menos cantidad. Anomalías, control de la ingestión en alimentos. Obesidad de origen psíquico generalmente obedece a hábitos equivocados, ya como hemos visto. No, mami, no puedo vivir. No. Bueno, pues como no me queda más tiempo y porque la radio es la radio y la televisión igual, pues me despido de las personas tan maravillosas que veo en la calle y hablan conmigo, me prestan atención, de Jorge y Bea, Ángela, Nikita, Juli y los cualquiera todos, las dos personas de la semana, hablaré de los alimentos buenos para nuestra salud y los perjudiciales. Después de los radicales libres, que eso sí que es importante para todos. Y tú no te lo esperabas, y yo ya lo oigo, con paciencia por en mi cama. Tengo un amor en la calle, amor que me conquista. Tengo un amor. 101.8 con la Locho nello zaino. Radio Topo. E la salva il capo. Bueno, pues yo estoy accediendo al pedido de nuestro compañero el nómada, que le ayude a leer un poco estos poemas. Vamos a leer otras probabilidades para entrar en el círculo de la intimación del poeta Walid Aladdin, la traducción Abdosalam al-Basha. Prefacio. El espacio no deja que me suelte, y tus ojos son un espacio estrecho y limitado. Dibújame en el círculo de la luna llena. Espacio. Nos une un espacio de intimación. Quizás sea la improvisación de un concepto. Posiblemente los que vendrán lo llamarían espacio de asombro. Un desprendimiento que sorprende el corazón de quien ama como yo. Dos pájaros posaron en nuestros corazones para que el aleteo se ponga por encima de todo. Y las palabras se conviertan en curvas de plumas, dando forma a la conversación. ¿Se someten los pájaros al amor también? Dos secretos. Enamorado por primera vez, intento formular un nuevo término, espacios de intimación, mezcla del virgen asombro, plumas de pájaros y dos corazones, lo huraño de las cosas, agridulce, que te da el secreto de elevación hacia el frente del alma. Nuevos descubrimientos, ¿y tú serás para mí? Y sus ojos son dos secretos. Dicen, ven si puedes hacia mí, iré hacia ti. Y declaro que la ida será para una flor, impregna la palma de quienes la quieren. Mi flor, te quiero. La muchacha flor. La noche se escurre de los ojos de los pueblos y la ciudad niega que la noche le comparte el hecho. Imagina que de su collar trenzado se había desprendido y ha acabado en mi regazo, un clavel. Y la muchacha esconde lágrimas en el pañuelo. ¿Debería soltar todos mis pajaritos o tejer pañuelos de las puntas de la noche para que la muchacha flor llore estando enamorada de mí? Mientras grababa la oración matutina en sus palmas y releo el libro de las disculpas, la muchacha flor se marchita en mi ausencia y confía el secreto de tristeza a sus ojos. Se marchitan sus ojos. La muchacha flor sabe cómo convertirme en un niño, pero yo no sé las tonterías de los niños, no sé más que mi tristeza por la pérdida de mis mariposas. Se me ha escapado mientras me dirigía hacia ti. Se me han escapado mientras me dirigía hacia ti. Tú, niña flor, ¿me regalarías toneladas de pelusa que me den calidez? La cuarta, el clavel acierta. El clavel es el fuego que no sabe de discriminación, pero ahora rechaza contenerme. Tu fuego, que seas paz y amor. Me arrastraré en la escalera del amor hasta llegar y dibujaré un corazón para el corazón, que parecen dibujos de los pequeños en las muñecas de las canciones, ya que el alma tiene una melodía diferente. Déjame ver lo que han dejado las tórtolas encima de las nubes. Y de él traigo a la muchacha lo que las flores desean. Pongo la mañana clavel en el río de mi corazón. Canto lo que nunca he cantado. Amor e intimación. Intimación y amor. Penetro al alma. Me refugio en el corazón de quien elijo. Y enciendo el fuego del apasionamiento y la pasión en mí. El fuego es un límite para quien la elige, quien hace la sombra, para el corazón de este recién nacido a la hora de bochorno, para que entre el rango de la sombra y la plenitud, es la muchacha quien me cambió éxtasis por tristeza, para navegar en mi sangre. Hola amigos, soy Nómadas. Bienvenido otra vez a nuestro programa Y vamos a continuar el viaje poético con la poeta, escritora egipcia Suher al-Musaffa, y con su diván, una chica está probando su muerte. El pianista. ¿Acaso fue necesario para encontrarte que las esposas del demonio necrófago cortarán de mi pueblo muchos pueblos? ¿Que me preguntará cada portero de una ciudad que cruzo sobre la pasión del alma en el cuerpo esbelto y sobre la más bella prisionera con gruesos zapatos mientras que tú estás aquí tocando con mis dedos una larga canción? El sueño de las chicas. Las chicas aquellas que sueñan con Dios, mientras están a solas en sus lechos, entrarán al paraíso, en grupos. Ni su guardián lo podrá impedir, ni las manchas sagradas que mancillaron algunas camas. Allí se rieran mucho de todos aquellos que intentaron atar sus trenzas, de todos aquellos que intercambiaron sus cantos por silencio. Precaución. De todos modos, alcanzaré otra ola. Me paralizará y la paralizaré. Para que los pietores devoran mi manto, migas de mi corazón, migas de mi corazón, y un pedazo de la noche, una ola que me lanzará hasta el fondo. Y yo la lanzaré a la cima del paroxismo. Testigos serán el Nilo, el sol de Dios y su luna. Y aquellas cascadas que el cielo vierte por mí, esto me alegrará mucho, porque la primera ola que me sumergió, nada me enseñó sobre la precaución. Con este poema, señores, que no nos da más tiempo, la semana que viene continuamos el viaje con nuestra favorita poeta Suher al-Musaffa y otras poemas. Muchas gracias. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. Many nights we pray with no proof anyone could hear. In a heart of hope and song, we believe. Understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. The hope is fresh, it's hard to kill. We know what miracles you can achieve when you believe. Somehow you win. You win when you believe. In this time of years, we pray so often through this vein. Hope seems like the summer birds do sweetly flow away. And yet I'm standing here, my heart's so full I can't explain. Seeking faith and speaking hope, I never thought I'd say. There can be miracles when you believe. When hope is frayed, it's hard to keep. We know the miracles you can achieve. When you believe, somehow you win. You win when you believe. This is all when hoping, when you win. No, and it is it to give in into your fears. But when you're blind but your faith can see the way right through the rain, smell but still smiling still, say hope is very near. Because miracle is real. It's real. Yes, you believe when you believe. Just believe, because miracles is true. It's real. Just believe, please. Pues me toca despedir el programa y primero un par de noticias pequeñas. La primera de ellas nos habla de que 14.000 personas en Zaragoza serán atendidas con la nueva tarjeta sanitaria. Según la disposición transitoria que se aprobó por las autoridades para favorecer a aquellas personas que no tenían derecho a la atención primaria. Y la segunda noticia la extraje de la calle. Los bomberos forestales hicieron una paralización de sus labores durante el 27 y 28 de julio, pidiendo que se les otorgara el estatus de bombero forestal. Acusan a la empresa contratada por el ayuntamiento de no otorgarles, mediante la subcontratación, el pago acorde con su función de bomberos forestales. Mientras que los directivos tienen sueldos muy altos, superiores a los 100.000 euros anuales. Y bueno, pues me toca despedir dándole gracias a Manuela con sus canciones a capela, a Arturo, al hombre sin cabeza, a Sinbad, al médico de la calle, al nómada y una servidora, Tania Ramírez, que me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias también a nuestra productora Kaira, a nuestro técnico, al informático que se encarga de subir los podcasts en el ordenador, en la red, para que nosotros podamos escucharlos. Gracias a todos. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la.